penas y déjame salir de aquí. Esto no es para mí. No más maltrato, no más abuso con los que no tenemos voz. Sufrir.